país que destaca hoy en su portada. El retroceso en Ucrania debilita a Putin en Rusia. Es el titular más importante. Vamos ahora con el diario El Mundo. El diario El Mundo se une a la noticia de la guerra de Ucrania. El ala dura de Rusia presiona a Vladimir Putin para ejecutar a los comandantes. Al menos 85 concejales de tres ciudades rusas han firmado una declaración abierta para que Vladimir Putin dimita. Mientras que en el deporte, en el tenis, seguimos hablando de la historia de cómo creció Carlos Alcaraz desde Murcia a Alicante a convertirse en el número uno con apenas 19 años. Vamos ahora a América Latina. Empezamos el desarrollo de los titulares de los principales periódicos del continente. Y lo hacemos con el diario El Clarín de Argentina. Trae hoy en portada: Estados Unidos reclama al gobierno reformas para recuperar la credibilidad. Por su parte, el Mercurio de Chile: anuncios de la moneda complican diálogo. Pese a avances entre los partidos para un acuerdo constitucional, la agenda previene a los sectores productivos para valorar cuáles podrían ser las medidas si se plantea una nueva constitución. El diario El Tiempo de Colombia: meta de erradicación va colgada a 16 semanas de acabar el año. ¿Se cumplirá?, pregunta el diario. La meta para este 2022 es de 100.000 hectáreas. A la fecha van 52.000. De acuerdo con los candidatos a la alcaldía de Lima, estos son titulares del diario El Comercio de Perú, los candidatos a la alcaldía de la capital incurrieron a frases falsas y engañosas durante el debate que se televisó el día de ayer, mientras que se presentan las claves para la votación de un proceso que se calienta lentamente para las próximas semanas. Quería simplemente matizar la noticia, el titular del diario El Tiempo. La erradicación tiene que ver con plantas de coca. Claro. Pues continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy: la consulta canaliza a las urnas el bloqueo político. Por su parte, el Nacional de Venezuela: Maduro canta victoria para las próximas presidenciales del año 2024 y llamó para prepararse a unas superregionales y legislativas en el 2025. Entre otros titulares, exalcalde chavista acusó al fiscal de dirigir una red de corrupción. Se trata de Jonathan Marín, quien fuese el alcalde del estado Anzoátegui, renunció de manera sorpresiva hace 5 años y abandonó el país debido a acusaciones de corrupción trabajando con Petróleos de Venezuela. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Correo de Bolivia titula: el 65% de los privados de libertad en el país no tienen sentencia. Y atención a este otro titular que tiene que ver con el apartado político: Pacto de Unidad busca reunir a Evo y Arce para resolver la crisis interna. Por su parte, la prensa de Nicaragua: allanan viviendas y arrestan a los miembros de UNAMOS en varios departamentos del país, mientras que la alcaldesa de Miami-Dade pide que se renueven a los nicaragüenses la TPS que vence en diciembre de este año. El diario Listing de la República Dominicana, o mejor dicho, Listing Diario, trae en portada: más de 100.000 escuelas son vulnerables a temblores. Se refiere a sismos. Y mujeres en la música típica muestran solidez y crecimiento. 50 están activas. Los titulares de los principales periódicos. El diario de México: el metro de la capital funcionará con un horario especial durante los últimos 3 meses, anunciando severos retrasos en las construcciones que había prometido Andrés Manuel López Obrador para finales de este año, al igual que se activó un código rojo en Orizaba, Veracruz, tras un tiroteo en una casa de seguridad. Son los titulares entonces de la prensa de España a Latinoamérica. Y de inmediato también Adolfo Jiménez del Río nos presenta el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, porque hoy precisamente el Fútbol Club Barcelona tiene una prueba de fuego. Nada menos que tiene que enfrentarse y visitando al poderoso Bayern Múnich, el ex equipo de su gran goleador Robert Lewandowski. Y continuamos con el caso de Byron Castillo, que nuevamente vuelve a salir en los medios de comunicación, ya que está obligado a declarar el próximo 15 de septiembre, y todo porque también existe un audio grabado por él mismo. Ecuador queda nuevamente en la cuerda floja del Mundial 2022, y Rafa Nadal y Casper Ruud, que estarán en Bogotá y harán una exhibición, y ya está todo confirmado para que sea esta gran presentación. Y Colombia y España, que ya han definido los equipos para el Mundial de Australia de ciclismo. Y la Liga Española, que cerró anoche su jornada quinta con un partidazo entre el Almería y el Osasuna. Un Osasuna que queda en puestos de Champions. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, recuerden, en la última media hora del Café Mañanero, Latino Deportes con toda la programación de la Champions. Y ahora de nuevo con nosotros, Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 13 de septiembre de 1944, nació Peter.